Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando este programa Raíces desde la estación 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León y su área metropolitana. Y también por internet mediante la página raicesudem.udem.mx. Y bueno, esta semana vamos a dar una vuelta al estado de Chihuahua. Vamos a aprovechar, hace mucho tiempo que no íbamos a Chihuahua justamente. Hace unos cuantos años visitamos este estado en compañía de nuestra compañera etnóloga y etnógrafa Ana Paola Pintado. Y vamos a acercarnos nuevamente pues con los grupos, con la cultura rarámuri en particular, y por lo tanto me da muchísimo tener aquí en este estudio a dos invitados, empezando con pues justamente quien nos viene del estado de Chihuahua, que es Carlos Vallejo. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Cuiraba. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a mi lado, Luis Madaria. ¿Cómo estás, Luis? Hacía mucho tiempo que no te escuchábamos, sí, aquí de esos rumbos. He estado muy extraviado de Monterrey, pero ya estoy como hijo pródigo de regreso. Bueno, muy contento de acompañarte. Recordando que Luis pues es conductor, productor del programa Meridianos, que podemos ver aquí en Monterrey. Así es. Y bueno, ahí tuviste la buena idea con la Cátedra Meridianos de invitar al maestro Carlos Vallejo hace ya unas cuantas semanitas, pero como quiera aprovechamos la presencia del maestro para conocer un poquito lo que nos quiere presentar de la cultura rarámuri. Claro. Entonces, ¿nos puedes quizás hacer el favor de presentar rápidamente al maestro? Con muchísimo gusto. Tuve la fortuna de conocer a Carlos Vallejo, Bertrand, hace como 10 años estuve en la Sierra Tarahumara. Fui de paseo para conocer un poco de ese mundo tan lejano de nuestra realidad, y con la fascinación que me generó esa experiencia, regresé el año pasado, en Semana Santa, para hacer una grabación precisamente para Meridianos. Y ahí tuve la oportunidad de reencontrarme con Carlos y de hacerle una interesantísima entrevista. Fue una conversación muy rica, de la cual nació la idea de invitarlo aquí a Monterrey. En dos palabras, Carlos Vallejo es originario de Guadalajara. Llegó a la Sierra Tarahumara como misionero jesuita a los 27 años. Lleva ya más de la mitad de su vida viviendo allá, entre ellos, literalmente él se convirtió en uno de ellos. Casó con una mujer rarámuri, tiene hijos rarámuris, y es el mejor interlocutor que yo conozco de esa cultura con Occidente. Esa sería mi presentación de Carlos. Es un ser humano extraordinario. Bueno, pues justamente vamos a tratar de esta realidad que, como lo comenta Luis, que es muy diferente de la región montana. Muchos regios no conocen bien de Chihuahua, lo que son las culturas originarias que tenemos aquí en México, y lo que tratamos justamente de promover en este programa. Primera pregunta, maestro, acerca de los rarámuris, justamente nos puede quizás impartir ciertos datos geográficos, demográficos, ¿cuántos son? ¿Por qué partes ahí del estado de Chihuahua residen? Bueno, hay distintos criterios para ubicar al pueblo rarámuri. En el INEGI se les pregunta si hablan la lengua o si se consideran parte del pueblo rarámuri. Según el tipo de criterios, pienso yo que son entre 120 y 135 mil. ¿Sí? Están hacia la parte sur del estado de Chihuahua y centro. Pero actualmente hay varios miles de rarámuri que viven en las ciudades del estado de Chihuahua. En Ciudad Juárez son más de 7 mil. En la ciudad de Chihuahua más de 6,000 en varios asentamientos, y en las demás ciudades del estado viven muchos. Ya no están todos, no tienen cupo todos en la sierra. Okay. Ya se han regresado al lugar de donde eran originarios, que eran las partes planas. Nadie por su gusto vive en el frío que hace en la Sierra Tarahumara. Claro, claro. Son muchos los que están ya en las ciudades, y calculo pues que hay también en los ranchos y en otras partes del estado de Chihuahua, no en la sierra, también hay algún número disperso de rarámuris. Va. Sé que hay una colonia de rarámuris también ya en Torreón, Coahuila. Vaya. Wow. O sea, como que van abarcando nuevas experiencias, ¿no? En su estilo de ser todavía seminómadas. Si ya no tienen lugar allí donde crecieron, ahora buscan otras oportunidades. Es justamente lo que les iba a preguntar ahora. ¿Qué tan amenazado es su modelo de vida, que es originalmente seminómada? Siguen, la gran parte de los rarámuri que viven en la sierra siguen todavía practicando ese seminomadismo. O sea, buscan el alimento con la cacería, con la pesca, con la recolección de productos agrícolas del monte. Y bueno, esto ya no se puede seguir viviendo en las ciudades. Pero el grupo Rarámuris, su manera de pensar, sus decisiones, también los llevan a seguir siendo Rarámuris, aunque no sea en el entorno del que salieron próximamente. Hemos de recordar, pues, que en la historia el grupo Rarámuri fue nómada muchos miles de años. Se estableció en este territorio de Chihuahua porque ya no podía ir más adelante, porque ya había otros grupos humanos. Y después de la llegada de los europeos, se replegaron a las montañas. Pero actualmente están recuperando terrenos, pero ya en otro aspecto. Ya son parte de las ciudades o de los pueblos mestizos de la sierra. Hay una cosa que, bueno, como el maestro también estuvo partiendo aquí en la Universidad de Monterrey, una charla acerca de los Rarámuris en el México actual. Una de las cosas que me llamó la atención es justamente la parte de sustento que pueden llevar y también de intercambios que pueden tener con, pues, el resto de la población mexicana y de Chihuahua en particular. Y una cosa que a lo mejor nos cuesta entender es la parte justamente del sistema monetario, entre comillas, que pueden manejar. Realmente no tienen un sistema monetario como nosotros lo podemos manejar, sino más bien otras formas de intercambios. Ellos tienen todavía internamente, hacia el interior de la comunidad, el sistema de trueque. Si yo tengo algún producto por el trabajo que hice o la recolección, voy y lo cambio por otro producto que yo necesito. También, si necesitan adquirir algún medio de mercado, bueno, pues trabajan algún trabajo asalariado el tiempo que lo necesiten, que no tiene que ser ya amarrarse a ese sistema económico de me pagan y yo tengo con qué comprar algo, y compran lo que necesitan. Pongo algún ejemplo: si a un joven Rarámuri que usa pantalones estilo mestizo, diríamos, se le están acabando ya sus pantalones, va, trabaja 2 semanas en alguna huerta, en la pizca de la manzana en Cuauhtémoc, en alguna otra parte, consigue el necesario dinero para el viaje, para sus pantalones, y se regresa si no le interesa seguir allí. O sea, son como muy libres en el hecho de no amarrarse a un sistema de asalariados para poder sobrevivir. Hay quienes han optado por ser asalariados permanentemente. Ya es su propia opción. Pero yo creo que muchos de los Rarámuri pueden trabajar y pedir, pues, una remuneración porque necesitan para adquirir algún bien. Pero todavía lo buscan mucho de sus bienes de subsistencia en el monte. Justamente, bueno, parte de la conferencia también tuvo que ver con, en algún momento habló de resistencia pacífica de los Rarámuris. Y me gustaría que justamente nos explique brevemente cuáles son las manifestaciones de esta resistencia, porque fue un pueblo casi, pues, que llegó de cierta manera a la exterminación, pero debido a políticas ahí federales en décadas anteriores, cuando realmente todo lo que era nativo, de grupos nativos, y ahí habló a nivel nacional, no solo los Rarámuris, pero se trató realmente de, pues, unificar una forma de pensar que es la europea, básicamente. ¿Cómo se manifestó ahí la resistencia pacífica de los Rarámuris? Bueno, entonces, yo creo que la resistencia la ha vivido el pueblo Rarámuri en muchos aspectos. Resistencia económica, bueno, es lo que acabo de describir un poquito antes. Pero hay, por ejemplo, hubo muchos años de resistencia a la educación al estilo occidental. Sí. No se le veía ningún sentido meterse a estudiar en una escuela. Hubo un tiempo ya relativamente cercano, hace unos 70 años, en que se veía la escuela como la oportunidad de aprender a leer y a escribir en español y a contar para defenderse de los mestizos. Y así lo decían explícitamente. Yo quiero que por lo menos uno de mis hijos aprenda a leer. ¿Por qué? Porque nos engañan muy fácilmente. Y no sabemos cuando vienen con algún papel que hay que firmar en el ejido o en algún otro asunto de la comunidad, no sabemos qué estamos firmando. Después de un tiempo, esta resistencia comenzó a tener otro aspecto. A ver, adquirir los conocimientos que tienen los mestizos también nos ayuda para vivir dentro de la comunidad de una mejor manera. Uh-huh. Entonces comenzó a abrirse el interés de muchos jóvenes por estudiar específicamente ya bachillerato y carreras universitarias. Uh-huh. Actualmente son cientos los rarámuri que estudian, que son universitarios o que ya terminaron alguna carrera. Muchos son maestros, sí, pero hay abogados, ingenieros, ¿cómo se llama? Zootecnistas, nutriólogos. Vaya. Hay de una gran variedad. Aquí en Monterrey estudian dos muchachas rarámuri. Una está estudiando biología y la otra va a ser química, bacterióloga, parasitóloga. Vaya. Hay dos muchachos que estudian arquitectura, también aquí en Monterrey, rarámuri. Y cada vez están ampliando más las opciones, pues. Con la idea que siempre de regresar luego a la comunidad para poder apoyar. Yo creo que muchos de ellos se quieren establecer como quiera en el lugar donde estuvieron. No, yo creo que muchos de ellos tienen la motivación de regresar. Va. También ayuda para este tipo de cambio en la noción de resistencia el que la oferta educativa se ha acercado mucho más a su zona. Uh-huh. En Huachochi, que está a 45 minutos de donde yo vivo, en Orogachi, hay 5 universidades actualmente. Y ahí se ofrecen carreras muy al estilo general, como en muchas universidades, como historia, educación, pedagogía, criminología, etcétera. Pero también carreras más adaptadas a la zona, como es ingeniería en agricultura sustentable y protegida, licenciatura en turismo, en ingeniería forestal y ingeniería de protección al ambiente. Vamos a hacer una primera pausa musical. Sin embargo, me gustaría ahí preguntarles una última cosa y vamos a tratar de desglosarla, explicarla más adelante, porque nos va a ayudar Checo Becerra a ilustrar musicalmente este programa. Es justamente la importancia de la música entre los rarámuris y en particular el hecho que hayan reutilizado a su manera lo que era la indumentaria musical de los europeos en términos de instrumentos en particular. ¿Qué tanto ahí podemos comentar al respecto? Bueno, yo creo que la música siempre les ha gustado. Probablemente en su etapa de nómadas, pues ha de haber sido una música muy sencilla, uh-huh, basada en la flauta, en el tambor, en el monocordio, probablemente, no sabemos exactamente qué tan antiguo sea. Y cuando tuvieron contacto con los españoles y en concreto con los padres de jesuitas, supieron de lo que es la música europea de aquel tiempo, que era la música barroca, y la escuchan, les gusta a tal grado que comienzan a reproducirla, y cuando expulsan a los jesuitas del territorio de la Sierra Tarahumara y de las comunidades indígenas, ellos mismos siguen haciendo los instrumentos, los violines, las guitarras, las arpas, para reproducir la música. Esa música barroca la hicieron ya a su sentir, a su manera de expresarse, que va junto con la danza ordinariamente, y ya no exactamente es la música barroca, pero un detalle como muy práctico, la manera de afinar el violín actual de los músicos tarahumaras es la afinación barroca de Europa. Ah, qué interesante. Y eso reconocido por gente que sabe de música y que es notable en la música, como un compañero que tuvimos hace años, que fue primer violín de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Ajá. Que pasó un año de servicio entre nosotros y que escribió la música en rarámuri y en pentagrama, estudió la afinación, nos dice, estos son elementos de música barroca y con la misma afinación de entonces. Va. Bueno, vamos a escuchar justamente un poquito de música rarámuri ahí preparada por nuestro compañero Checo y regresamos ahí con el maestro Carlos Vallejo y Luis Madaya. Thank you. Seguimos al aire aquí en Radio Del 90.5 de frecuencia modulada. Están escuchando Raíces. Recuerden que tenemos una página Facebook, Raíces UDEM, donde pueden descargar libremente el podcast de esta entrevista con el maestro Carlos Vallejo y con Luis Madaria aquí a mi lado. Y bueno, también puedes dejar, por supuesto, sus comentarios, preguntas que yo creo que podemos enviar justamente al maestro para que nos puede aclarar cuando se presentan más dudas. También tenemos una página en Instagram donde se comparten fotografías ahí con la compañera Susana Lozano, que no está el día de hoy con nosotros, pero le mandamos como quiera un saludo cordial. Y bueno, entonces vamos a tratar de seguir un poquito esta entrevista. Hablamos justamente de música. Hay una pregunta ahí que se me ocurrió también escuchando ahí su conferencia aquí en la universidad, que tiene que ver con la autodeterminación de los mismos rarámuris, que tenía que ver con, de cierta manera, con pues su libre conciencia, cómo aceptaron o no lo que es la fe católica, cómo se decidieron convertir a la fe católica. ¿Qué tan vigente justamente es esta autodeterminación de los rarámuris? Sí, bueno, yo creo que el primer contacto con los misioneros jesuitas, allá en 1608 en adelante, el conocimiento de la fe católica fue impuesto, fue muy violento, porque gente extranjera que llegaba con la fuerza de las armas trataban de convencerlos de que ese era el camino que debían de seguir. Cuando era el pueblo rarámuri, pues un pueblo creyente en la divinidad, pero por sus propios caminos. Cuando hubo una etapa de los pueblos rarámuri y Ódame y Barojío que se rebelaron en contra de la invasión que traían los europeos, y en concreto los españoles, se les reprimió violentamente porque ellos también actuaron violentamente en contra de los españoles, y de allí tomaron la determinación de la resistencia pacífica. A partir de ese momento aceptaron ser bautizados, aceptaron lo que los misioneros les comunicaban, pero quizá como un salvoconducto en un principio. Si me permites sobrevivir y yo te digo que sí acepto lo que tú me ofreces, te voy a decir que sí. Okay. Ahora, pasando varias generaciones, aquel mensaje comenzó a ser significativo. Aquella organización que les invitaron los misioneros y les impusieron en un principio a vivir fue siendo significativa. El proceso de tarahumarización de esas imposiciones fue el que les permitió abrir a ver estas realidades de una manera distinta. Entonces comenzaron a ver que ser bautizado tenía sentido, les daba cohesión como pueblo. Incluso comentaba yo que para muchas personas rarámuri, el ser bautizado era la puerta para ser rarámuri. Vaya. Eso ya fue un brinco muy notable. Claro. El aceptar el bautismo como parte de la identidad propia ya fue un brinco que no se dio al principio del encuentro con los europeos, sino después de unos años, probablemente 100 años después, una cosa así, ¿no? Con esto se dio también la apropiación de todo aquel sistema de festejos, de música, de maneras de unirse en comunidad para celebrar las fiestas cristianas que siguen vigentes hasta la fecha. Claro. En la Semana Santa celebran la muerte y resurrección de Jesucristo explícitamente, pero de una forma simbólica. Sí, propia. Aquí Luis y sus compañeros que nos han acompañado por allá han sido testigos de todas estas celebraciones, pero ellos mismos dicen, los gobernadores dicen, estamos celebrando cuando Jesús fue maltratado, crucificado y cuando resucitó. Y tienen agentes que señalan, que anuncian esa resurrección. Y no lo hacen de una manera conceptual, es de una manera fáctica. Viven representando la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo mismo en Navidad. En Navidad son dos noches completas de baile, del 23 al 24 y del 24 al 25, en que se está celebrando la llegada de Jesús a este mundo. Entonces son expresiones cristianas, yo diría, más raramurizadas que siguiendo un esquema católico romano. Va. Va en la última pregunta y regresando más bien a la actualidad, también tiene que ver con la actualidad, pero en los últimos años vimos ahí, pues, a nivel nacional, cómo pegó a la ola de violencia en todo el norte del país en particular. Bueno, lo vimos aquí en Monterrey entre el 2009 hasta el 2014-15. Bueno, ahorita hay un rebote como quiera. En cuanto a Chihuahua, que también estuvo muy pegado por la ola de violencia, ¿cómo las comunidades rarámuris justamente enfrentaron este problema de la violencia provocada por la delincuencia organizada? Sí, bueno, pienso yo que en la mayor parte de las comunidades rarámuri hay una clara conciencia de no involucrarse en todos estos procesos que conllevan a la violencia y a la muerte. Uh-huh. Pero en varias partes también los grupos que se encargan de este tipo de trabajos, diríamos relacionados con lograr que la droga llegue a Estados Unidos, que es donde se consume principalmente, uh-huh, afectan al pueblo rarámuri. ¿Por qué? Porque a veces necesitan a estos grupos de mano de obra y obligan a los jóvenes rarámuri. Sí hay quienes se meten a trabajar y muchas veces son obligados. No dudo que también haya personas rarámuri, jóvenes, que lo hagan voluntariamente. ¿Por qué? Porque es una gran tentación, un pago, un dinero fácil, pero muy riesgoso. Claro. En algunas regiones sí ha sido tan violenta la presencia de las armas y del uso interno de las drogas que prácticamente se han destrozado comunidades. Vale. Yo no diría que en la mayor parte de la sierra, pero sí las hay en donde ha habido daños muy fuertes, pues, por causa de la violencia. De la violencia y todo lo que está relacionado con esto, ¿no? Vale. Pero vamos, yo ubico todo esto no nada más como un único factor de destrucción de comunidades en algunos lugares, la cuestión de la droga. Sí. También el pueblo rarámuri está sintiendo el embate de los productos alimenticios chatarra que están causando problemas de diabetes, hipertensión y obesidad en un pueblo que no los tiene. También que es otro problema nacional. Que es otro problema nacional y que es un problema que no lo vemos como ilegal, uh-huh, pero que tiene consecuencias peores que la droga. Claro. Muchas gracias, maestro Luis. Terminamos ahí cerrando esta entrevista contigo para que nos recuerdes brevemente ahí los datos ahí de la cátedra que tiene Meridianos. ¿Qué páginas podemos consultar? ¿Número de teléfono? ¿Algún correo? Bertrand. Mira, el teléfono es el 81-8088. Uh-huh. 5846. Va. Es un celular de Cristóbal López, uh-huh, quien es mi brazo derecho en la creación y la configuración de este espacio de reflexión crítica en Monterrey, que llamamos Cátedra Nuestra América. Te repito el número, uh-huh, 81-8088-5846. Perfecto. La Cátedra Nuestra América pretende acercar a diversos actores, académicos, activistas, teólogos, antropólogos, para tener un espacio de conversación en Monterrey donde se discutan temas de actualidad que tienen que ver con, esto, la realidad de los pueblos originarios, temas de derechos humanos, la situación de la teología, de las teologías indias o teologías de la liberación en América Latina, de las epistemologías del sur. En fin, es un abanico amplio, digamos, de temáticas. Que tiene que ver con la multiversidad de esta temporada de Edgar Morin. De Edgar Morin, exactamente. Con pensamiento complejo, con las nuevas epistemologías o epistemologías emergentes, y con este enorme y fructífero diálogo sur-sur que se está dando en el mundo en el siglo XXI, y que he tenido la enorme fortuna de ser testigo de algunas de estas conversaciones en mis viajes por Sudamérica y por el Caribe. Y también por ese México poco conocido, ese México desconocido, ahora, para hacerle honor a Carl Lumholz, que no te ha comentado, Carlos, pero es un personaje sumamente interesante. Ajá. Que visitó la Sierra Tarahumara y el norte de México. Tú lo conoces de sobra, es un clásico. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese México que está ahí todavía, pero que nos parece ajeno y distante, ¿no? Va. Y que es importante acercarlo a nuestra ciudad y dialogar sobre esas otras temáticas que están ocurriendo. Muy bien, bueno, aquí vamos a poner como quiera los datos ahí completos de la cátedra. Pues agradecemos aquí al maestro por ahí su presencia en el estudio. Muchas gracias, maestro. Gracias igualmente. Y gracias a Luis ahí también por acompañarnos en este programa sobre grupos rarumis. Vamos a hacer una segunda pausa musical y luego tenemos como cada semana para ustedes nuestra agenda de eventos académicos, de exposiciones, de publicaciones que puedan ahí consultar también en nuestra página. Regresamos. Vamos a seguir esta programación de Raíces aquí en Radio del 90.5 de frecuencia modulada con pues la serie de exposiciones que tenemos primero para ustedes el día de hoy. Empezamos con una nueva exposición muy cerca de Monterrey, en Torreón, con el estado de Coahuila. El Museo Regional de La Laguna inauguró la semana pasada una nueva exposición titulada La Magia de la Sonrisa en el Golfo de México. Pueden visitar esta exposición hasta pues la tercera semana de julio. Es una exposición que presenta en particular lo que son esas esculturitas de barro proveniente del centro del estado de Veracruz y que remontan a culturas prehispánicas todavía no exactamente determinadas y que han generado bastante debate en cuanto a su posible significado. Por lo tanto, ahí les invitamos a que vayan a dar una vuelta a Torreón si tienen la oportunidad de ir un fin de semana o durante vacaciones, ahorita que se acercan vacaciones, y visitar esta exposición. Luego, si buscan otras opciones a nivel nacional, tenemos también una exposición en el Museo Regional de Querétaro que se titula Querétaro Prehispánico, reconstruyendo la memoria hasta el 19 de junio. Y también pues tenemos luego en la Ciudad de México una serie de exposiciones que ya conocen, la de Mixtecos que se encuentra en el Palacio Nacional, luego también la exposición en el Templo Mayor sobre los 30 años del Museo Templo Mayor y los 40 del proyecto Templo Mayor hasta julio de 2018. Recordamos ahí los últimos días de la exposición Híbridos, el cuerpo como imaginario en el Palacio de Bellas Artes hasta el día 27, y tenemos también una exposición interesante fuera de México sobre Teotihuacán en el Museo de Artes del Condado de Los Ángeles, California, hasta el 15 de julio. También les podemos compartir pues una serie de eventos académicos, primero empezando con la conferencia La riqueza de los datos históricos, el Códice Genealogía de la familia Cano Moctezuma. Es una conferencia que impartirá Sonia Hernández Rodríguez el próximo 29 de mayo a las 19 horas en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. También en el marco del ciclo de conferencias ¿Quiénes somos los mexicanos? Miradas sobre la historia de la conquista de Michoacán, habrá una conferencia impartida por Juan Carlos Cortés Máximo y Hans Roskamp en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el próximo 31 de mayo a las 17 horas. Les comentamos también en Guatemala una conferencia muy interesante, la conferencia mensual que propone el Museo del Popol Vuh, y esta vez la conferencia va a ser acerca de la arqueología urbana en la ciudad de Guatemala, el equivalente básicamente del proyecto Templo Mayor y lo que son rescates arqueológicos en la Ciudad de México, pero esta vez directamente en la capital de nuestro vecino Guatemala. Cursos, también hay cursos. Uno es el curso de Introducción a la Antropología del Norte de África y se va a proponer básicamente en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es un curso que empezó esta semana. Sin embargo, se va a seguir hasta el 14 de junio en la ciudad universitaria para que lo tomen en cuenta de las 4 a las 19 horas si les interesa un poquito las culturas ahí del norte de África. También nuestra compañera Elena Mazzetto sigue con su curso sobre gastronomía del México antiguo y bueno, en este sentido lo va a repetir, su curso que estaba dando en el Museo Nacional de Antropología lo va a repetir en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM los días 1, 8, 15, 22 y 29 de junio de las 10 a las 14 horas para proceder a la inscripción. Les dejamos la liga en raicesudem.blogspot.mx para que consigan ahí los informes para inscribirse. Y bueno, también hay un seminario que se titula Reflexiones en torno a las regiones indígenas, una propuesta ahí de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, y este seminario tiene su próxima sesión el 31 de mayo de las 10 a las 13 horas, con una propuesta de Claudia Aris y Samuel Villela Flores acerca de la noción de áreas culturales en la tradición antropología. No cabe duda que ahí se discutirá y se debatirá en particular el concepto de Mesoamérica. Terminamos con dos publicaciones. La primera, las dos de hecho están en línea, en particular por la página de la UNAM y de Investigaciones Antropológicas. La primera es El Juego de Pelota en el Centro de Veracruz, una edición ahí de Annick Daniels, en particular de Natalia Donner y también de José Hernández Arrana. Y la otra es Ritual, Palabra y Cosmos Otomí, una edición también de Gallarda Arias aquí. Es una publicación que pueden buscar directamente en la página del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ambas gratuitas, por supuesto. Bueno, pues aquí quedamos con este programa para el día de hoy. Agradecemos a Checo Becerra que nos acompaña cada semana, por supuesto. Y recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Sigue la programación aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Hasta luego. Raíces.